una banda que se llama Ullón Cuera. Un gusto presentar aquí a mi lado a Natanael Ullón. Hola, ¿qué tal? Buenas compositor, noches. ¿No? Ullón Cuera. Ullón, vos sos Natanael Ullón. Sí. ¿Y Cuera? Y Cuera es una palabra en guaraní que significa grupo o compañía, digamos. Así que sería Ullón Grupo, digamos, porque aparte de Ullón, porque en el bajo, en la banda está mi hermano. Ah, está bien, son más que vos solo. Sí, porque sí, sí. Y una percusión. Acá me estás acompañando, está bien, has venido acompañado con y tu guitarra. Y vine solo porque Germán ahí, tu operador, digamos, me dijo si quería tocar unos temas hoy y le dije que sí, así que me traje la guitarra. No está nadie de los chicos de la banda, están todos de vacaciones. Me contabas recién un poco de tu historia. Antes te quería preguntar al aire, ¿no? ¿Tocaste con Daniel Cardoso? Sí, de los charros. Estábamos hablando de los charros, sí. Estábamos entre pasar un tema de los charros por el tema del unicornio, gente, oyentes. O uno tuyo, pero obviamente preferimos el tuyo ya que nos vas a deleitar esta noche con la música. Como los unicornios. Me lo cantas. Sí. ¿En qué situación? Porque... Por más que vos venís medio a folclore. Sí, sí, pero viste que se va haciendo de todo, digamos. Que se va haciendo de todo a lo largo del caminar musical, digamos. Y me tocó en ese camino tocar en una banda de cumbia que más o menos fue conocida, como que se llama La Rejunta. La Rejunta. Y bueno, y en ese caminar, digamos, nos tocamos de soporte a Los Charros cuando fueron a tocar a Misiones una vez. ¿Qué onda Los Charros? ¿Buena onda? Muy buena onda, sí. Daniel Cardoso. ¿La mueven o son puro...? No, tocan en vivo, muy bien, nos hacen playback y como que son músicos. Una pregunta, ese evento que hicieron junto con Daniel y Los Charros, ¿fue por allá por el 2010? Fue más o menos en el 2009. ¿2009? ¿Cómo, por qué sí. preguntas eso, boludo? Porque yo justamente tengo el CD de ese show, que donde tienen a todos los grupos que fueron, y me acuerdo que el CD decía 2010. Puede ser. Lo que pasa es que esto fue un evento en un canal, digamos. Capaz fue un en vivo, aparte, pero no, creo que fue en el 2009. La verdad no me acuerdo muy bien, pero sí, en esa fecha en el canal 2 de Posadas. Tenemos un primer disco, ¿no? Un primer demo que está dando vueltas, digamos, que lo grabamos ya el 2011, así que tenemos porque me que, gustó, la verdad que me tenemos es la que, onda. Tenemos que ponernos a grabar este año, si se puede, digamos, vamos a estar grabando más seriamente para editarlo y sacarlo como disco. ¿El demo está en algún formato, en alguna plataforma, en algún servidor? Y está en internet, lo quiero subir al Facebook de Radio Nauta. En YouTube está en un MySpace. ¿Cómo se llama el disco? ¿El demo? Ullón Cuera. Ullón Cuera. Sí, sí. Está bien. Homónimo. Así que este año vamos a estar comenzando a tocar mediados de marzo, abril, ponele cuando... Viste que están de vacaciones los muchachos, así que... Sí, cuando se dispongan. Y cuando vengan. Todo un tema, ¿no? Juntar, mover la gente. Y, o sea, y, ahí y se sí, arma sí. medio cuchiche, ¿no? ¿Cómo se dice? Que se arma medio quilombo cuando son unos cuantos, que yo quiero hacer y esto, viste, hacer no, no, más que nada no por eso, pero viste lo que es la carga horaria, digamos, de cada uno. Entonces, pero como que ahora se está tornando mucho más serio el proyecto y la banda. Y venimos tocando desde el 2011, más o menos. Como que sí, tenemos un día fijo de ensayo y por eso no hay problema, digamos.